Radio Espiral, tu radio educativa en Internet. Experiencias innovadoras en el aula. Nuevas metodologías. Debates y entrevistas. Dale voz a tu experiencia. Los domingos a las 6. En Puentes al Mundo. Participa, es interactiva. En Puentes al Mundo, Radio Espiral. La radio de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología. Soy Gregorio Toribio, maestro de educación primaria. Trabajo en el Colegio Antonio Relaño de Abrucena, en la provincia de Almería. Y este año estoy de maestro de apoyo. Tenemos en el primer ciclo, estamos dos maestros. Francisco Albarracín es el tutor de primero y segundo. Y yo estoy de apoyo a los niños de primero. En total tengo 6 alumnos y con ellos pues estoy trabajando el blog. Con ellos te puedes explayar bien, ¿eh? Desde luego. Son unas máquinas, como dicen por ahí más de uno. Bueno, los que te seguimos ya vamos viendo tu blog, tenemos siempre noticias tuyas, gracias al grupo de Facebook también. Y la verdad es que yo particularmente te sigo mucho porque también siempre he estado trabajando en primero y en segundo de primaria, excepto este año que estuve en quinto. Pero vamos, que mi predilección es la ciclo inicial, cuando los niños empiezan a escribir, ¿no? Cuando se produce la magia del proceso de la lectoescritura. Es el gran reto de hacer ese gran paso, de empezar a ya meterse en las primeras letras y de dominar la lectura y la escritura. Es un gran reto, desde luego. Y quizás será en el nivel en el que vemos más la evolución de los alumnos. La progresión, que la vemos más efectiva y más rápida que en otro ciclo. Muy bien, pues bueno, a mí me sorprendió un día ver en Twitter que estabas conectándote con varios profesores y con el hashtag Nuestros Pueblos. A ver, explícanos esto, ¿qué ha sido? ¿Cómo empezó? Bueno, pues empezó con la idea de llevar a cabo un proyecto colaborativo. Ya había realizado antes uno con Diego GG, Diego García, que lo conoceréis todos por ahí por Twitter, y lo estuvimos haciendo sobre Miguel Hernández. Yo estaba el año pasado en el curso sexto de primaria y él también tenía un sexto en Macael, en la provincia de Almería, y entonces me propuso él el hacer un proyecto colaborativo, y lo hicimos entre los dos, trabajando con Miguel Hernández. Y este año pues se me ocurrió a mí el plantearme el hacer un proyecto colaborativo. Yo he visto bastantes proyectos colaborativos en el tercer ciclo de primaria, pero en el primero no había visto casi nada. Por lo menos yo no lo había visto. Y entonces se me ocurrió el poder plantear un proyecto, sobre todo para hacer partícipes a la familia. Mi idea era hacerlo con mi alumnado. O sea, hacer el estudio de nuestra localidad atendiendo a distintas forma de expresión, lo que es el vídeo, lo que es la escritura, la expresión artística, pero luego vi que podía ser más enriquecedor el que lo hicieran en otros pueblos y nos comunicáramos unos docentes con otros. Y entonces lancé la propuesta de que quién se apuntaba a realizar ese proyecto educativo, y la verdad es que empezaron a animarse unos y otros, y como puse que solo era para primero y segundo, algunos me dijeron que ¿y por qué no tercero? Que por un curso nada más, y dije, bueno, pues por un curso, hasta que ya llegamos a cuarto, también lo incluimos y ya tuvimos que cortar ahí porque es que se nos iba de las manos. Tuvimos que abrir un documento en Google Docs en el que discutíamos sobre las tareas, cómo plantearlas, qué herramientas podíamos utilizar, pero vimos que ya se nos iba de las manos si se hubiera apuntado más gente. Total, que lo dejamos en cuarto y aproximadamente unos 20 centros de España han participado. También había unos de Iberoamérica que se querían apuntar, pero estaban de vacaciones. y creo que hay una en Argentina que están en ello, van muy, muy atrasados en lo que es las tareas, pero que creo que están trabajando en ello. O sea, ese sería más o menos un resumen de lo que es nuestro pueblo. ¿Y cómo se ponen de acuerdo 20 centros de España? Uf. Pues se ponen de acuerdo porque hay un pesado en Twitter que se lía a lanzar una y otra vez que quiero hacer un proyecto y quién se apunta, y lo lanza día a día hasta que se van apuntando. Lo lancé por Twitter, por Facebook. Tenemos, la mayoría de los centros tienen contacto a través de Twitter, por lo menos tienen un representante, y algunos ha sido a través de Facebook, y otros, unos que se han apuntado últimamente de Reynosa, eso lo hemos hecho a través del correo electrónico. Vieron mi blog seguramente, o alguno de los otros, y contactaron conmigo, y ha sido simplemente a través del correo. Esos no han entrado en el Google Docs, ni, vamos, los metimos en el Google Docs, pero ya estaba también avanzado, y ha sido a través del correo electrónico, de vernos hacer las tareas y se apuntaron. O sea que quizás la forma de que nos hayamos conectado unos con otros ha sido a través de las redes sociales. Muy bien, a través de las redes sociales, correo electrónico, Facebook, Twitter. Y aquí en el chat, alguna queja. Isabel Ruiz dice que los de secundaria siempre se quedan fuera. Ajá. ¿Por qué lo dice Isabel Ruiz? Eso lo dice porque es que ahora he lanzado otro proyecto, que es Construyendo Historia. Y lo he abierto un poquito más. Lo he abierto desde primero de primaria hasta sexto de primaria, porque como el tercer ciclo hubo algunas quejas, pero digámosle a Isabel Ruiz que en mente ya tengo otro proyecto, pero ese ya será para el año que viene, en el que voy a intentar, si salen las cosas bien, hacerlo para que englobara cualquier nivel educativo. Pero todavía es un proyecto de un proyecto, dejémoslo ahí de momento. Que sepas que aquí en el chat vas a tiene soporte, por ejemplo, Soportuja73... dice que está dispuesto a echar una mano. Y que parece ser que tú eres el tío más pesado, que trabaja como el que más y que siempre está. ¿Te suena? ¿Quién es? Pesados sí somos, sí, desde luego. Entonces, ¿tienes un blog también para ver el proyecto, me parece, ¿no? Un Google Sites me suena. En Google Sites sí tenemos el proyecto, vamos, lo abrió Ana Sorolla, fue la que se encargó de en Google Sites hacer el recoger todo el proyecto, lo que es la definición del proyecto, así como las tareas, el calendario de tareas, las referencias que ha habido en la red, los participantes y luego ya las publicaciones. Como no estoy en el chat, te puedo pasar el enlace, o lo tienes por ahí a mano. Sí, si no, pásamelo, que lo copio y lo pongo aquí en el chat. Que ya se quedará, vale, para consultarlo. Te lo puedo pasar. Tenemos unas casi 30 personas escuchándote, y los que no podrán descargar el podcast en un par de días también aquí en Puentes al Mundo o en Ciberespiral Radio en el canal de iBooks. Bueno, tranquilo, si no lo busco yo también ahora. Isabel Ruiz, si me lo pones ahí en el Skype, vale, perfecto. Entonces, ¿este proyecto cuándo lo empezaste? Pues lo propuse justo antes de Navidad, vamos, antes de fin de año, finalizando ya el año, y entonces lo propuse para empezar en enero. También hay que decir que las tareas las hemos agobiado un poquito al personal, porque fuimos poniendo el calendario que pusimos fue de semana en semana. Quizás sea también demasiado pronto el realizar las tareas a la hora, visto ya pasado el temporal, pero también pensé que si la ponía cada tarea cada 15 días, se nos podía alargar el proyecto casi 4 meses y también puede aburrirse la gente. Entonces preferí hacerlo de esa manera, cada semana, el ir haciendo cada entrega de tareas. De todas formas, cada uno ha ido, pusimos una fecha de publicación que era los martes, porque así de esa manera se acuerda todo el mundo, porque si decimos el día 10, el día 17, el día 20, o sea que si no hacemos algo que sea más o menos periódico, a la gente se le olvida y cuesta más. Vale, es decir, cada martes una tarea. ¿Quién la tiene que realizar? ¿Todos los alumnos? ¿Uno? Las tareas las realizan los alumnos. Pero luego lo que es el difundir esas tareas las publicábamos en el blog. O sea, por ejemplo, la primera tarea era dibujar el pueblo. Cada alumno dibujó su localidad y luego ya lo que hicimos fue cada maestro o cada docente cogió los dibujos y los subió con alguna herramienta al blog personal de cada uno o al blog de aula. Y después, aquí en Google Site, en nuestro pueblo, íbamos recogiendo la recopilación de todos los dibujos que habían realizado los alumnos. También hay que decir que ha habido docentes que estaban iniciándose en esto de las TIC que se lanzaron al agua y entre todos nos hemos ido ayudando. Hemos aprendido bastantes herramientas. Cada tarea hicimos una propuesta de dos o tres herramientas que se podían hacer para presentar la tarea. Por ejemplo, en Dibujamos Nuestro Pueblo, pues unos dijeron que podían hacerlo con un vídeo, otros dijeron que podían hacerse con una presentación, etcétera. Pero luego cada uno libremente cogió la herramienta que quiso. Quizás los novatos aquí en lo de la web 2.0, cuando entraron, dijeron que qué herramienta tenían que escoger. Pero ya les dijimos que no, que podían coger la que quisieran. Y yo he visto que ha habido gente que se ha iniciado y que se ha lanzado totalmente. Mi compañero de aula, el tutor de mis alumnos, antes de Navidad le abrimos el blog y se ha lanzado totalmente y ha ido colocando todas las tareas. De hecho, creo que fue el único que publicó el clúster, que lo teníamos que hacer este martes pasado a las 6 de la tarde, y yo lo publiqué a las 6 de la tarde, pero hora de Canarias, porque se me fue una hora de tiempo. Él fue el único que lo publicó en su momento. ¿Y hasta cuántas tareas habéis realizado? Pues mira, te cuento. Hicimos primero una tarea presentación, y la tarea cero, que no era realmente... Se hizo unos presentando una imagen, otros presentaron con un vídeo. Después hicimos la tarea 1, que era dibujar la localidad. La tarea 2, escribir sobre la localidad, una pequeña redacción. La 3, hablar sobre el pueblo, lo que era una entrevista. Tenían que investigar sobre el pueblo, qué cosas no conocían o desconocían. Hacer una investigación a través de la familia, de los padres, las madres. Y luego le hacíamos una entrevista en la aula. Lo que ha sido la entrevista, hubo muchas variedades. Desde que yo, por ejemplo, les preguntaba a los míos, a otros eran los alumnos los que le preguntaban a sus maestros o a la cocinera del colegio. O sea que involucraron a muchísima gente. La tarea quinta era cantar por el pueblo, era hacer una recopilación de la música tradicional. Canciones típicas que eran las seguidillas en Abrucena son complicadísimas para nuestros alumnos. Se ofrecieron unos abueletes a venir al centro y allí estuvieron tocando su laúd y su guitarra. La siguiente y sexta era una tarea de fotografía, hacer como una gincana fotográfica, recopilando lo que eran los rincones más atractivos para ellos. Iban recorriendo el pueblo y lo que más les llamara la atención, hacían sus fotografías y después lo montábamos en el blog. Incluso cuando estuvimos hace poco en Salamanca, una quedada de tuiteros, cuando regresé a Instagram, pasé por Seseña, me dijo Dionisilla en Twitter, que es la jefa de estudios del colegio Gabriel Uriarte, me dijo que los padres y las madres se habían montado en cuadrillas quedando los sábados para ir a hacer los reportajes, o sea que involucrando a muchísima gente. Luego la tarea 7 era el hacer un estudio de los juegos tradicionales del pueblo y ponerlo en práctica. Pues cada uno lo hizo como bien pudo, recurrieron sobre todo a la especialista de educación física. Y por último, ya esta semana pasada lo que hemos publicado ha sido la tarea final, que ha sido el blogster. Ahí, en nuestro caso, los alumnos del primer ciclo no han intervenido, sino que ha sido ya más bien como una memoria visual del proyecto que hemos hecho, para recoger lo más importante que se ha hecho en el proyecto, y lo hemos hecho. En mi caso he sido yo, porque además el blogster no lo manejaba y estuve un día antes de la publicación estuve intentando manejarlo. Y por último, ya tenemos pendiente la tarea final global, que va a ser el geolocalizar todo lo que hemos hecho en un Google Maps, que lo está haciendo Capilei Gratis. Ya lo ha abierto al mediodía, me ha mandado el enlace y ahí vamos a ir intentando localizar pues, todos los vídeos y para que se vea cómo a través de la geografía española hemos sido bastante los que hemos participado. Y también ayer estuvimos hablando de la posibilidad de hacer una memoria del proyecto, que cuando yo lo definí en mi blog, puse al final que sería interesante recoger, hacer una memoria o una evaluación del proyecto. Ha mandado a él un formulario y parece que 10 han contestado afirmativamente. Y ahora ya pensaremos a ver qué ítems vamos a colocar ahí para realizar la memoria. Y ese sería en sí el proyecto. Mira, por aquí, por el chat, te voy a decir algo de lo que están diciendo. Por ejemplo, otra vez Isabel Ruiz dice que lo importante ha sido involucrar a los padres, que se hayan sentido parte del proyecto. Capileira dice que los padres se han implicado bastante y que Justo Ponce, que he estado muy a gusto todo este... Ah, bueno, que se tiene que ir. Vale, o sea que parece ser que los padres también han tenido un papel bastante importante. Sí, sí, importantísimo. De hecho, algunas tareas sin la ayuda de los padres habrían sido imposibles porque lo que es la tarea de fotografía, por lo menos en el primer ciclo, no se le deja una cámara a un niño o una niña para que vaya por el pueblo haciendo fotos a ella sola. Y en lo que es la gastronomía, en las casas se reunieron en cuadrillas también para ver qué cocinaban. Mis padres se pusieron de acuerdo entre ellos a ver qué vamos a hacer para que haya variedad, que no vayamos a poner los seis en el mismo punto. Sí se ha visto muy y coordinación entre los padres. Yo creo que eso le ha hecho el hacerse más protagonista a los alumnos y el ver que sus padres están encima y que están atentos a lo que es la formación propia del alumnado. Yo te quería preguntar, Gregorio, si teníais tiempo de leer lo que hacían los otros alumnos o las otras escuelas. Pues te voy a contar. Yo las tres primeras entregas fui pasando blog por blog y fui comentando en todos los blogs. La siguiente ya es que no he podido pasar, pero no ha sido por no tener tiempo por los blogs, sino por otros temas que estamos liados con tantas cosas que no me ha dado tiempo. También me han contado algunos que lo que hicieron fue seleccionar tres centros y entonces lo que hacían era visitar todas las producciones, pero solamente de esos tres centros. Yo ver si he visto todo, porque como en Google Sites queda todo recogido, ahí era fácil el ver todo. Te pasaba, como el martes cuando publicábamos, pues pasando el jueves o el viernes, ya está ahí todo recopilado. Pero lo que es ir a comentar en cada uno de los blogs es bastante complicado. Imagínate que las recetas, ahí en algunos hemos puesto todas las recetas de que ha hecho cada alumno y yo creo que hay más de 200 recetas perfectamente. Entre una y otra, contando, hay un montón de recetas. Recorrer todo eso lleva bastante tiempo, o sea que este verano nos podemos poner las pilas y aprender a cocinar porque con el repertorio que hemos aportado entre todos, desde luego que sale para tener variedad en la cocina. ¿Y habéis tenido algún contacto síncrono con las otras escuelas o pensáis tenerlo? Pues también se había pensado el tener videoconferencia de unos centros con otros, pero el problema está sobre todo en la conectividad, que no todos tenemos suerte de poder acceder a internet en los centros y el que la tiene tampoco tiene la suficiente velocidad como para tener una videoconferencia. Pero desde luego que sí había, cuando estábamos discutiendo en Google Docs, una de las discusiones era esa misma, el quedar algunos con otros para haber contactado visualmente a través de videoconferencia. Bueno, os animo, a menos que hagáis una prueba con Skype. Tampoco... Ya sé cómo está el tema de la conexión a internet en los centros, pero bueno, podéis probar a ver qué pasa. Sí. Dicen también por aquí que aparte de las familias también se han involucrado los compañeros de música, educación física, etcétera. O sea, no solamente las familias, sino también el resto del profesorado. Sí, sí, en mi caso se unieron tanto la especialista de educación de educación musical como el de educación física, fueron los que se encargaron de esas tareas. A mí me descargaron ahí un poquito del trabajo. Sí, sí, involucrado muchísima gente. Alumnado, compañeros, padres, madres. Aquí una persona dice, Antonio Garrido dice, ¿y conseguir algo de presupuesto con un proyecto ARCE? No sé, yo no sé a qué se refiere. Pues yo no lo sé tampoco. Yo es que los proyectos que hago parto con presupuesto cero y como aquello que dicen de yo me lo guiso, yo me lo como. O sea que no cuento con ningún presupuesto en absoluto. Planteo lo que podemos hacer y por la voluntariedad de todo el mundo se va haciendo las cosas. Yo sí sé que, por ejemplo, el año pasado Diego García sí tenía un proyecto de animación a la lectura y estaba en conexión con una localidad de Navarra y otra de por ahí del norte, no sé si era de Gerona o Tarragona, y sí tenían un proyecto entre ellos y no sé ya si tenían presupuesto, pero el caso es que fueron de viaje, él fue una vez de viaje allí con su alumnado y luego los de allí vinieron también con viajes. Ya no sé la subvención si era desde algún organismo o era a través de los padres. Sí, Felisa que también está aquí en el chat, es una profesora de Barcelona. Ella han probado en su centro... Tiene un proyecto de videoconferencia a través de Skype, lo ha puesto aquí en el chat. Compartimos Skype y ella también suele conectarse bastante con escuelas de España y además de Latinoamérica. En Twitter sí está diciendo aquí Diego que era un proyecto ARCE, de agrupamiento de centros, y que dieron 8.000 euros por centro. Para encontrarse, para viajar, ¿no? Exactamente. Sí, sí, para poder hacer el viaje de encontrarse unos con otros. Para conocer el pueblo físicamente. Eso es. Está bien. Bueno, ¿y cómo ves esto de romper los muros de las aulas? Yo estupendo. Si no hemos terminado realmente el proyecto y ya me he lanzado a otra barbaridad que en la que estoy metido con lo de construyendo historias. O sea que cuando lo estoy haciendo es porque realmente veo que tiene enganche y que veo que el alumnado se siente más protagonista, que encuentra una gran motivación al hacer eso. Y no solo tiene el componente de aprendizaje, sino también algo de, ¿cómo diría yo? Que tiene un componente afectivo, porque me contaban algunas compañeras de allí de Madrid, de distintos sitios, que veían por los vídeos que ponemos en el blog del alumnado y ya que le tenían cariño a unos alumnos, tenían sus preferidos, o sea que ya lo sienten como algo más cercano, no un niño cualquiera, sino que ya son los compañeros que están haciendo desde otro centro el mismo proyecto. Dice también Isabel que esto formaría parte del proyecto de comunidades de aprendizaje que tanto soñamos desde Twitter. Solo hace falta voluntad y colaboración de todos para llevar adelante la escuela que queremos. Hemos disfrutado en el proyecto, que nos hemos liado, ya con otro. Esto es López 17, C. López 17. Ahora lo he metido en otro jaleo, lo de construyendo historias. Explícanos un poquito el construyendo historias, así animamos también desde aquí a que se apunten. Bueno, pues el construyendo historias es... como si fuera un edificio en el que hay unos cimientos, que es la presentación que hago de dos personas, un niño y una niña, muy comunes, con unas pequeñas características de física y psicológica, y esos niños, que son Jorge y Natalia, van a vivir 1001 aventuras exactamente. Los vamos a ir colocando en 6 lugares distintos, que sería la primera planta del edificio, pues Jorge y Natalia en la montaña, Jorge y Natalia en el mar, Jorge y Natalia junto a un lago o en la selva, etcétera. Entonces, ese bloque que tiene que describir el lugar, He puesto que son de 60 a 90 palabras las que hay que escribir. Se lo he mandado a los que se han inscrito al proyecto, le he mandado que a 6 concretamente, le he mandado que hagan ese bloque. A su vez, cuando terminan ese bloque, que son de 60 a 90 palabras, tienen que decir, tienen que terminar el bloque diciendo que se quedaron sorprendidos. Y dar 3 ideas, o 4 ideas, de por qué se quedaron sorprendidos. Y esa va a ser la nueva línea a seguir. Entonces, si se quedaron sorprendidos por un hecho A, un hecho B y un hecho C, cada uno de esos bloques se los envió a otro centro distinto. Entonces, se va construyendo un edificio como si fuera una estructura piramidal. Cada vez que subimos de planta, se multiplican por 3 las habitaciones. De modo que la última planta va a tener 1001 habitaciones, que son las 1001 historias que se van a hacer. En total necesitamos 1749 niños, que se dice pronto, y para realizar las 1001 historias. Y ahora mismo tenemos inscritos, 525 alumnos están inscritos. Lancé el proyecto la semana pasada y se han inscrito 525 alumnos. Bueno, vamos, que en una semana más, 500 más, y ya los tienes a todos. No, ya en esa progresión no va, desde luego. Te puedo pasar el enlace, bueno, lo pongo en Twitter el enlace. Sí, y que alguien lo ponga también aquí en el chat, por favor. Y para que podamos hacer difusión a través del chat. Entonces, esto va a quedar como un libro, ¿no? Exactamente, va a quedar como un libro que va a tener 1001 historias, que está hecho por los propios alumnos y alumnas, y además, otra característica que le he puesto, otra peculiaridad, es que reservo un 25% de las inscripciones, las reservo para gente de Hispanoamérica, porque como se quedaron con ganas de haber hecho el proyecto de nuestros pueblos en Hispanoamérica por las vacaciones, y me dijeron, en cuanto que haya otro proyecto, me avisas. Pues como se me ocurrió este, he puesto que si es que hubiera bastantes solicitudes de Hispanoamérica, se daría, reservaría un 25% a ellos. Estoy diseñándolo de modo que cada historia parta desde España y cruce el charco, aunque también hay una que se va a Londres, porque tenemos de Reino Unido, tenemos participación. Isabel Ruiz por ahí dice que faltan 500 alumnos más. Pues no faltan 500, es que son 1001 historias, pero claro, esas son las salas del bloque de la planta superior. Pero también están las plantas intermedias. Son en total 1749 los que tienen que participar para hacer esto. Como llegará el verano y seguramente no habremos logrado reunir a tantos, lo que haré es, entre comillas, ir cortando las ramas de ese árbol o de esa edificación para que se retome luego en octubre, si es que no lo terminamos, que seguramente no lo terminaremos, retomaremos en octubre y seguiremos construyendo ese edificio. Además, en el proyecto, en el blog que habéis visto ahí, en el que hemos puesto el enlace, voy también recogiendo la difusión que se le ha dado. Hoy he publicado un artículo en mi blog de distintos sitios en los que se ha ido publicando. Hay ministerios de distintos países que están haciendo la publicidad. En la pestaña arriba que pone difusión, justo debajo del proyecto. Y luego, por otra pestaña que se llama talleres, que son una serie de actividades o tareas a lo que es el proyecto en sí. Para inscribirse hay un formulario y he puesto como condición que haya un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 10 por cada aula. Se entiende así porque de esa manera, si un docente tiene 25 alumnos y se va a presentar al proyecto, si apunta a los 25, lo más seguro es que diga, voy a tener mucho trabajo. Y por otro lado, tengo algunos que no van a ser capaces. Entonces, de esta manera, logramos que al poner un máximo de 10, cuando yo mando la tarea de hacer un bloque, se ponen de acuerdo, los distribuyen entre 2 o 3 y hacen entre los 2 o 3, hacen el texto, o uno se encarga del texto y otro del dibujo. Y luego al final, cuando un aula termine lo que es una historia en sí, como le van a ir llegando los 10 bloques, si han presentado 10, le van a llegar 10 bloques. Cuando uno de esos bloques sea el último bloque, sea un bloque de la sexta planta, habrán terminado una historia. Entonces, una de las tareas también que vamos a hacer en cada aula, hacer un pequeño vídeo sobre la historia, hacer una dramatización, puede ser de la historia entera o de parte de ella, pero que es para también que tengamos expresión escrita, tengamos expresión artística dibujando y también también expresión artística pero haciendo dramatización. ¿Aquí quieres decir representando la historia de estos dos niños? Exactamente. Oye, o sea, si a mí me llega el terminar una historia que ha empezado en un lago, que se han encontrado con un dragón, que después han tenido tal problema y ahora tengo que acabar la historia, termino la historia y además ya leemos la historia completa hasta ese último bloque y haremos una representación en vídeo, un pequeño vídeo, que no es representarla entera porque ni somos profesionales ni tenemos medios como para hacer, pero sino hacer un simple simulacro o dramatización de lo que sea, de lo que es la historia en sí. ¿Cuánto tiempo crees que se le dedica a este tipo de proyectos en el aula? Por ejemplo, si le toca a una escuela y recibe tu tarea, ¿cuánto tiempo le puede llevar al profesor organizarla y a su alumno realizarla? Pues mira, en los primeros bloques, yo, por ejemplo, a mi compañero se la mandé y lo hizo en una hora, tenía hecho ya tanto el dibujo como el texto. Porque claro, le había tocado creo que fue, no sé si fue el primer bloque o el segundo, tiene que leer muy poco el alumno, porque tiene que leer nada más que la base, lo que es la presentación de los dos personajes y ya empezar a describir el lago o describir. Claro, si te toca un bloque de la planta cuarta, tienes que leer previamente tres o cuatro bloques, los tres o cuatro anteriores, pero de todas formas no son muchos porque son de 60 a 90 palabras cada bloque. En fin, que yo creo que en una hora hay tiempo de sobra para hacer lo que es escribir el bloque. Y luego el dibujarlo, pues tampoco, con otra hora o así, hay tiempo de sobra. O sea que sería como mucho 2 horas para ese bloque que tiene que hacer un niño concreto o un niño con otros dos. ¿Entiendes? Sí, sí. Si un docente ha inscrito a 10 alumnos titulares, llamámoslo así entre comillas, los 10 bloques le van a ir llegando en distintas fechas. Lo mismo le llegan todos el mismo día que le llega otro dentro de 2 semanas, porque todo está en función, como es una cadena, si alguien rompe la cadena, tarda mucho más en llegar. Una de las condiciones que he puesto es que la entrega hay que hacerla en 10 días. O sea, que yo mando la tarea y en 10 días tienen que haberla terminado, porque si no cumplimos plazos, se rompen las cadenas. De hecho, ya tengo una que no ha cumplido el plazo y ya le he mandado un correo avisándole de que ni ha contestado y que si no contesta en 2 días más, le quito el bloque y lo mando a otro sitio. Si no, se nos corta el edificio. El edificio tiene que ir creciendo de esa manera. Cuando rellena la inscripción, se comprometen a que van a cumplir plazos. Otra cosa es que tengan algo muy extraordinario y me digan, mira, que voy a tardar 2 días más. Pero vale, es que no me han avisado, entonces en ese caso tengo que pasarlo a otro sitio. Entonces, las escuelas te lo pasan todo a ti y tú lo vuelves a pasar. O sea, entre ellas no tienen contacto, eres tú el nexo de unión. El contacto lo tienen a través del blog. Ahí he puesto en los talleres que recomiendo, los primeros talleres que he puesto es el comentar, por lo menos cada uno de su aula, comentar los bloques que vayan haciendo en el aula, que los comenten los compañeros. No, sí, sí, de acuerdo, está en el blog. Sí. Tengo pensado más talleres, pero voy a ir incluyéndolos poco a poco por darle un poquito más aliciente a esto. O sea, no presentar de golpe todos los talleres, sino ir haciéndolos poco a poco. Al final, si todo sale bien, van a salir mil y una historias que las puedes correr hacia adelante o hacia atrás. Porque cada bloque, cuando terminas de leer el bloque, puedes pinchar las opciones siguientes para continuar o irte al inicio, que es otra vez la presentación de los dos personajes, o bajar de planta. O sea, hacer el recorrido inverso para recorrer un camino distinto. Me parece que vas a tener que hacer un video tutorial. Es que quizás es complejo de entenderlo, de explicarlo con palabras. Pero con palabras, sí. Diciendo, conforme va creciendo, sí se va a entender. Si está en la página principal ahora mismo, en la página principal siempre va a estar lo último que se haya publicado. Pues debajo, al final hay encima de crédito está la palabra inicio y volver atrás. Pues si le damos a inicio, ahí es donde ya tenemos la presentación de los personajes y los 6 caminos que pueden recorrer. Yo es que ahora mismo no lo estoy viendo porque no quiero tocar el ordenador. Pero lo voy a mirar luego. Y los enlaces están aquí. Dice Alberto que será divertidísimo leer las 1001 historias cuando estén completas. Sí. La verdad es que yo soy un testigo de lujo de estas historias porque todas pasan por mí. Soy el primero que las va viendo. También otra forma, me recomendaron que hubiera utilizado otra herramienta de trabajo que podía ser la wiki, que me quitaría a mí muchísimo trabajo, desde luego, pero entonces no puedes el seleccionar cuáles son las ramas que van a seguir hacia un lado o hacia otro. A ver, me explico. Cuando yo digo que en cada bloque me den 3 o 4 alternativas, yo pido una más de la cuenta para luego yo seleccionar cuáles son las 3 que difieren más con todas las otras que me han ido viniendo. Como yo tengo una visión global porque pasan todas por mí, intento seleccionar de las opciones que me dan, seleccionar cuáles son las más dispares con respecto a las otras para que las historias se vayan bifurcando cada vez más y sean diferentes. No sé si me explico. Sí, sí, ya te entiendo. Tú eres como el director de orquesta, ¿no? Bueno, el coordinador ya tenemos. El coordinador, sí. Bueno, lo vamos a ir siguiendo en tu blog, en el blog Proyecto Construyendo. ¿Cómo se llama? Construyendo Historias, ¿no? Se llama Proyecto Construyendo Historias.blogspot.com. De acuerdo, en blogger, perfecto. Pues lo vamos a seguir. ¿Y para cuánto tienes previsto? Dices que va a seguir en octubre también, ¿no? Posiblemente, vamos. Depende de las personas que participen. El proyecto, la duración del proyecto es exactamente en función de tener los 1.749 alumnos necesarios. O sea que no tiene una temporalización en sí. Si logramos tener ese alumnado y se van cumpliendo los plazos, si lo cumplieran los plazos, acabaríamos antes de verano, seguro. Pero va a ser difícil reunir, ten en cuenta que estoy yo solo, que no es un organismo oficial el que está convocando esto, sino que es un docente que se le ha ocurrido montar un proyecto y lanzarlo a través de las redes. Si hubiera sido un organismo que hace una convocatoria y da puntos al que participa o da dinero, quizás se animaría mucha gente. Pero como es un docente, el reunir 500 alumnos en una semana ya tiene... Ya es mucho, ¿eh? Ya es muchísimo. Yo creo que sí. Vamos a hacer de toda la difusión que podamos también desde aquí, desde Puentes al Mundo. Desde de todas formas, como nos vamos a jubilar a los 67 años, yo creo que con mis propios alumnos tendría para juntar los 1.749, ¿no? Hombre, y dos ceros más. Por eso que las cosas hay que hacerlas con paciencia, que surge y va saliendo más rápido, mucho mejor. A mí me gustaría que acabara antes de verano, pero claro, es que depende de que haya participación o no. Que si no puede ser, pues continuaremos después. El caso es el lanzarse y una vez que se lanza uno al proyecto, adelante. ¿Has calculado cuánto puede ocupar esto en papel? Pues en papel ocuparía, sí me lo han preguntado, yo creo que ocuparía 1001 folios, más o menos, porque cada bloque tiene de 60 a 90 palabras, es como un parrafillo más lo que es el dibujo en sí, yo creo que sí, que podrían ser unos 1000 folios aproximadamente. Muy interesante, bueno, seguramente que lo vamos a leer en digital, a lo mejor en un libro digital también, el libro más difícil, ¿no?, tantos folios. Yo la verdad es que estoy impresionado de cómo escriben. Una amiga mía me dijo que tenía alumnos de primero, no está muy metida en blog ni mucho menos. Solo le dije, digo, mira, esto lo hacemos tú y yo por correo. Yo te voy mandando el bloque, me hace el bloque y el dibujo y ya está. Y dijo, bueno, pues aprovecho ya y me abro el blog y voy haciéndolo también. Y dijo que cuando le mandó el bloque al niño asignado, se quedó perpleja de la imaginación que tenía. O sea que muchas veces no hacemos cosas con el alumnado porque nos creemos que no van a ser capaces, y hay que intentarlo. Si no sale, no sale, pero que hay que intentar porque tienen mucho potencial que a veces desconocemos lo que son capaces de hacer. Y además lo que motiva mucho es saber leer un comentario, ¿no? También, o sea, que un niño vea que alguien le hace un comentario de lo que ha escrito, eso motiva muchísimo. Por eso he puesto lo de los talleres, que a ver si recomiendo el que se haga, por lo menos en lo que es el propio aula, que comenten el bloque que ha hecho el compañero o los dos compañeros de aula. No se puede comentar todos los bloques porque sería imposible, pero que sí, por lo menos lo que es los compañeros comentar su bloque. Ya me han dicho, algunos docentes me han dicho que por las mañanas abren y ven la historia, están los niños muy sensibilizados con estos protagonistas y que están que le encuentran un atractivo especial a lo que es la lectura en sí. A veces les damos libros y creyendo que van a leer sin ganas, y ahora al tener unos personajes y ves que esos personajes se van repitiendo, que además en los dibujos se esmeran en intentar hacerlos parecidos. Los niños de primero seguramente van a tener más dificultades, pero que nos quedamos sorprendidos de que son capaces de hacer y fijar ahí como unos modelos y hacer, además, en distintos materiales, no solo en papel el dibujo. Algunos lo han hecho digitalizado, otros lo han hecho con papel en 3D, o sea, haciendo una construcción y pegando. Incluso se me ocurre que se podrían hacer con plastilina, con distintos materiales, que no tiene por qué ser solamente en el papel o en el digital, porque somos ya muy modernos, sino que libremente el expresarlo es artísticamente una imagen que represente y que decore al artículo en sí, al bloque. Yo me imagino a estos niños en la escuela, en el aula, leyendo a través de la pizarra digital o de un proyector, ¿no? Una historia que están construyendo entre todos, ¿no? Y me imagino ahí esperando a ver. Eso es. Además, tenemos puesto que cuando llegamos a un sitio que no está, que se ha parado porque todavía no está hecho, está puesto entre paréntesis en construcción. Porque todo gira alrededor de que es un edificio, hay un arquitecto, hay un diseñador, etcétera, etcétera, y todo es con el argot de la construcción. Los alumnos y las alumnas son los albañiles que van a hacer su bloque para que luego lo coloquemos en el edificio. Aquí en el chat también nos dicen que con Nisus y Calameo se hacen libros preciosos sin necesidad de gastar papel. Y Felisa nos dice que les motiva a comentar y ser comentados. Y Alberto, que les encanta que participen alumnos de varios países. Sí, esa era mi intención, que enriquece también mucho más el ver que participan desde otros sitios y que no seamos siempre los que... O sea, el intentar abrirnos al mundo. Yo cuando abrí el blog, hace 4 años creo, puse en el titular por una escuela abierta al mundo, y yo no sé si era una frase por lanzarla ahí, pero veo que me estoy abriendo al mundo ahora realmente. Es que hemos abierto fronteras. La ventaja que tiene la forma de hacerlo en el blog es que puedes elegir las opciones. O sea que el recorrido no es que tenga un libro de 1000, una historia, me voy a la página 525 a ver la historia 525, sino que tú empiezas con los dos personajes, te vas al lago, ves que le ocurre una cosa y dices, ahora no me gusta, y echas para atrás y reconduces la historia. O sea que puedes leer hacia adelante y hacia atrás y reconducir la historia. Sí, en sí, el sí. Libro. Esa parte la he entendido. Además que me imagino que este libro o este blog no solamente van a participar los alumnos que están participando, sino va a quedar ahí para quien quiera, ¿no? O sea, exactamente, claro, es que se queda ahí con material de lectura que está hecho por niños y para niños. Yo es que hace muchos años yo tenía unos libros que era Monta tu propia aventura o no sé qué. Sí, me acuerdo yo también de hace unos, y entonces, no sé, 10 años leía o así. Una página y decía, ¿qué prefieres? ¿Que ocurra tal cosa o otra? ¿Vete a la página 53 o vete a la 36? O sea, esa estructura sería la esencia en sí de este proyecto, del blog. Sí, que decides, tú decides hacia dónde te mueves la historia. No es que te va a leer la historia 425, sino que vas recorriendo un camino y decides si te metes en una planta, te metes en otra, subes, bajas, vuelves atrás, etcétera. Como si fuera a recorrer un edificio. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de estos libros también y me imaginaba que era algo así, pero en digital, por supuesto. Pues, esa es la esencia de la idea. Pues muy bien, Gregorio. Te felicito por el proyecto. Tendríais que ver la hoja de cálculo donde tengo ahí montado. Haznos una captura y ponla en el blog, una captura. Se la manda algún amigo de confianza, se la ha mandado ya, quitando los correos electrónicos de la gente, por supuesto, sí, por mantener la privacidad, pero se la ha mandado y eso que estamos empezando y decían, es una locura lo que tiene ahí montado. Totalmente, vamos, que yo me imagino que estás hasta altas horas de la noche trabajando. Pues, sino en este proyecto o en otros tantos. Por aquí hay algunas quejas de esas cosas. Me imagino. Bueno, pues no sé si ve aquí alguna pregunta en el chat, los participantes. Capileira dice, impresionante la hoja de cálculo, queremos ver tu famosa hoja de cálculo. Vamos, ya te digo que tendrás que publicarla y hacer unos retoques con un editor fotográfico de estos, le vas tapando los correos. Pondremos una captura de pantalla ahí pequeña en lo que hay en el blog, en algún sitio lo pondré. Perfecto, muchas gracias. Como hay una pestaña que pone estado actual, en el que pongo cuántos están inscritos ya, cuántos han participado, cuántos bloques están en camino, pues ahí en ese sitio, en el estado actual, ahí puedo hacer una captura de pantalla y la pondré, a ver si tengo tiempo y la coloco. Muy bien. Bueno, Gregorio, ya llevamos casi una hora hablando. Si te parece, lo dejamos aquí. Es que yo decía que más de 10 minutos no soy capaz de hablar. Bueno, pues ya te digo, aquí mi reloj, 51 minutos. O sea que... Os he dado la tarde. No. Vamos a tener, como he dicho antes, el podcast también en Puentes al Mundo y en iBooks, en el canal de Ciberespiral Radio. Y bueno, te agradezco mucho que nos hayas explicado este proyecto y el otro, el de nuestros pueblos, porque nos enseña a los docentes maneras diferentes de trabajar, ¿no? O sea, que necesitamos aprender nuevas metodologías y yo creo que esto es unas buenas prácticas, ¿no? El trabajo en equipo, concretamente no es trabajo en equipo porque soy llamado el coordinador, pero en nuestros pueblos el trabajo en equipo ha sido brillante. Nos hemos ayudado unos a otros y hemos aprendido, todos hemos aprendido un montón, desde luego. El aprendizaje social, está claro. Aprendemos los unos de los otros gracias a las redes sociales, gracias a Internet. Y bueno, nuestros alumnos también es una referencia, ¿no? Que vean con que estamos trabajando también con otros docentes, otras escuelas, para que enseñarles que tenemos que aprender a trabajar todos juntos, ¿no? Desde luego. Y además muy motivante, porque sabemos que nos escuchan, sabemos, leemos a otros, nos interesamos por otras personas y también sabemos que nos están escuchando, ¿no? Eso es. Y ves que luego hay resultados y que son positivos. Exacto. Y bueno, yo animo desde aquí a que intentemos este tipo de proyectos, a participar, que se están haciendo en la red, y mirar de buscar el tiempo, de quitarlo. A ver, no pasa nada si no acabamos el libro de texto, ¿no? Bueno, yo soy de las que piensa esto y supongo que como muchas personas hay otros que ya ni lo usan. Pero bueno, yo creo que es una buena manera de trabajar. Y te agradezco nuevamente que hayas querido participar un domingo aquí en Puentes al Mundo, en Ciberespiral Radio. Encantado, ha sido un placer. Desde aquí, desde el chat, también dicen que un lujo escucharte, que han aprendido mucho, lo han pasado muy bien. Muchas gracias, Gregorio, un placer volverte a escuchar. Un abrazo, enhorabuena, Gregorio, por tus iniciativas de colaboración. Excelente trabajo, Gregorio, y muchas gracias por compartir tus trabajos, inquietudes y ganas de trabajar con los demás. Ya ves. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos y hasta pronto. Bueno, recordad que aquí en Puentes al Mundo todos los fines de semana tenemos programación, lo podéis consultar en eventos, en los estudios de webcasting y en eventos vais a ver que hay, a veces también los sábados, los domingos seguro. hemos conseguido, bueno, lo ha conseguido José Rodríguez, involucrar a otros docentes aquí en Puentes al Mundo, por eso tenemos más programaciones. Y nada, y en Ciberespiral Radio, de la Asociación Espiral, Pilar Soro, le has hablado desde CUNIT, estamos el tercer domingo de cada mes. Pues hasta pronto y un abrazo a todos. Radio Espiral, tu radio educativa en Internet. Experiencias innovadoras en el aula. Nuevas metodologías. Debates y entrevistas. Dale voz a tu experiencia. Los domingos a las 6. En Puentes al Mundo. Participa, es interactiva. En Puentes al Mundo, Radio Espiral. La radio de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología.